Que tienes hoy a tu lado no te trata bien. Te marchaste sin ninguna explicación. Hoy regresas pidiéndome perdón. Y piensas que yo te voy a perdonar. No te miento que he sufrido por tu amor, recordando tus noches de pasión. Pero la verdad, ya no te quiero más. Lo que hiciste conmigo es algo que yo no puedo perdonarte. Te brindé mi cariño, te di mi confianza, de mí te burlaste. No te diste cuenta de una cosa, se acabó mi amor, ya no te quiero. No te diste cuenta de una cosa, se acabó el amor, ya no te quiero. ¿Y cómo baila? ¡Y la buena, la buena! Hoy vuelves a mí a decirme que el amor que tienes hoy a tu lado no te trata bien. Te marchaste sin ninguna explicación. Hoy regresas pidiéndome perdón. Y piensas que yo te voy a perdonar. No te miento que he sufrido por tu amor, recordando tus noches de pasión. Pero la verdad, ya no te quiero más. Lo que hiciste conmigo es algo que yo no puedo perdonarte. Te brindé mi cariño, te di mi confianza, de mí te burlaste. No te diste cuenta de una cosa, se acabó mi amor, ya no te quiero. No te diste cuenta de una cosa, se acabó el amor, ya no te quiero. Se acabó mi amor, ya no te quiero. Se acabó el amor.